Yo el domingo, bien, a la fiesta, tipo habrá sido 3:30 de la tarde más o menos, estaba acá en mi casa con mi hijo, yo vivo acá con mi hijo de 10 años, y siento que venía de la calle ruidos, insultos, ya después empecé a sentir golpes, entonces ahí salgo, porque mi vecina es una mujer de 60 años, 60 y pico de años, que vive sola. Cuando salgo me doy con esta escena de este hombre, de que estaba amenazando, me cuenta ella, de que se le había metido en un momento a la propiedad. Uh-huh. Porque ella tiene, en su terreno, digamos, tiene su casa y en el fondo tiene otra propiedad, que se la prestó a una pareja, que se estaba mudando justamente ese domingo. Sí. Entonces, a raíz de esto, él empezó a amenazar, a insultar, a decir una sarta de groserías, improperios, bueno, uh-huh. a pegarle en el portón. Cuestión que yo salgo de mi casa, me abro el portón de mi casa para ver qué era lo que pasaba, y desde la puerta lo veo este hombre que estaba haciendo todo esto y le digo, señor, ¿qué hace? ¿A usted le parece? ¿Por qué no se va a su casa? Uh-huh. En ese momento, cuando yo le digo eso, el tipo como que me mira de arriba abajo, cambia la mirada y me empieza a decir una serie de groserías que no las voy a repetir, uh-huh. y si me amenaza, me dice, te voy a matar. Entonces, cuando yo lo veo que me dice todo eso, le digo, ¿cómo? Vení, decímelo en la cara, le digo. Uh-huh. Y en ese momento, él se viene y me pega. Uh-huh. Me pega en la puerta de mi casa. Después de eso, sí, fui junto con mi vecina, que también fue golpeada por este tipo, porque ella, cuando ve lo que me hace a mí, se mete en el medio, sí. y le dice, don Luis, ¿qué hizo? Y ahí le pega a ella también, la rincona contra el portón de mi casa y le pega a ella también. Uh-huh. O sea, las dos prácticamente en el mismo momento. Claro, exactamente. Uh-huh. Exactamente en el mismo momento. Después de que pasó esto, sí llegó la policía, fuimos a constatar lesiones y a erradicar la denuncia acá en el destacamento de Estancia Vieja. Uh-huh. ¿Y qué, digamos, él está detenido? Sí, hasta donde yo sé, él sigue detenido, lo trasladaron ahora al penal de Capital. Ajá. Pero la verdad que no tengo mucha más información que esa. Sí, el día ese que hicimos la denuncia con el destacamento, les dijimos si nos podían poner custodia o si nos podían dar un botón antipánico, pero eso ya depende de la fiscalía, no depende del destacamento. Uh-huh. ¿Y les han dado botón de pánico o no? No tenemos nada todavía. Igual estamos de momento tranquilas con mi vecina porque él sigue detenido. Uh-huh. Lo que nos da miedo y nos asusta es que él salga en libertad. Uh-huh. Porque es una persona que tiene muchos antecedentes a raíz de todo esto, pues yo no lo conocía, yo honestamente lo conocí el domingo cuando me golpeó, y a raíz de todo esto salta que es una persona violenta, que ha hecho ostentación de armas. Yo muchas veces escuché disparos de noche, uh-huh. no sabía que era él, bueno, me entero que eran de él, mata animales, ¿entendés? Entonces es una persona muy violenta. Uh-huh. Es decir, que ya ha tenido episodios de violencia él también. Digamos, sí, vos te has dado a partir a partir de lo sucedido, vos empezás a conocer un poco más quién es él. Exactamente. Uh-huh. De hecho, mi vecina a la que él golpeó el domingo ya le había radicado también una denuncia anteriormente porque le prendió fuego al portón para la época del carnaval. Ella no estaba y le prendió fuego al portón de su casa. Anterior a eso también le pegó en el auto, en el capó del auto. O sea, el tipo no tiene ningún problema básicamente ni en ser violento, ni en violentar tampoco tanto a las personas como a la propiedad privada. Bien. Amén de lo que te decía, de que hace exhibición de armas, maltrata animales. Bien, Paula, considerando lo sucedido, considerando que ustedes ya han hecho la denuncia, entiendo que las dos, ¿no? Hicieron sí. la denuncia, te consulto, ¿en qué fiscalía recayó la demanda? La demanda, la denuncia, sí. está en la Fiscalía de Instrucción sí. 2 de Carlos Paz. Uh-huh. Bien. Del segundo turno, es la Fiscalía de Instrucción del segundo turno de Carlos Paz. Bien, y te consulto, digamos, ¿qué es lo que ustedes están demandando en términos para sentirse más tranquilas, ¿no? Digo, después de lo que fue todo este episodio no tan tan violento y que ha derivado en esto, ¿no? En tener que hacer la denuncia. Digo, ¿cuál es un poco lo que ustedes están demandando para sentirse más tranquilas, ¿no? Después de lo sucedido. Y mira, básicamente que este sujeto no salga, no salga de la cárcel, que no lo dejen en libertad a la brevedad. Y de ser que lo dejen en libertad, entonces sí, que nos den un botón antipánico y le den una orden de restricción de acercamiento. Porque vive a 40 metros aproximadamente en mi casa, o sea que vos imaginate que tener una persona así a menos de una cuadra. Bien, esa iba mi consulta. ¿Cómo estás? Soy Jorgelina. Hola, ¿cómo te va? Me decías que él vive en la misma cuadra, muy cercano a las viviendas, y en ese sentido yo pienso en el rol central que hoy tiene la Fiscalía en definir algún tipo de custodia para ustedes, también el pedido del botón antipánico, pero que tienen que resolver si él va a permanecer detenido y por cuánto tiempo. ¿La Fiscalía se ha comprometido en ustedes notificarle esa información? ¿Cómo ustedes tendrían que acceder a los datos sobre qué va a suceder con él? Y en realidad, mira, yo no hablé con nadie de la Fiscalía, la que se estuvo comunicando fue mi vecina, bien, pero a mí no se me informó nada todavía, esa es la realidad. Yo no, yo sé que él sigue detenido, pero lo sé porque la que se comunicó fue mi vecina, no yo. Ellos no nos dieron ninguna información, pero sí mi pedido es este, de que él siga detenido. Y si lo van a liberar, entonces que le pongan mínimo una orden de restricción. Te consulto, Paula, decías esto, ¿no? Han existido otros episodios de violencia que lo involucran a Quijano. ¿Sabés si han existido denuncias también de esos hechos? Como para mira, ver, digo, yo sé que... Sí. Por lo que yo te decía, sucede que mi vecina anteriormente lo denunció porque le incendió el portón y porque le pegó en el capó del auto. ¿Bien? Sí. Y aparte sí sé que hubo un par de denuncias que eran anónimas también por el tema del maltrato animal. Porque él no tiene, como te digo, yo no sabía quién era él hasta el domingo. Claro. Y ahí me empiezo a enterar de que él, por ejemplo... le molesta un perro porque hay perros vistos en la calle y lo mata. O sea, por eso yo te decía que es una persona violenta que en realidad no debería estar suelta tampoco. Sí, y peligrosa, digo, en el sentido de que claro. Está armado. Exactamente, es una persona que está armada y que está suelta. Entonces es una persona que es violenta y que es peligrosa. No solamente para mí en este caso, es peligrosa para la sociedad en general. Bien. Más porque acá hay muchas, acá en la estancia vieja hay muchas mujeres y hay muchos niños también. No sé si la comuna tendrá, ¿no?, algún espacio de contención, digo, ¿no? Ustedes han sido dos mujeres violentadas, digo, ¿alguien de la comuna se ha puesto en contacto, a disposición también como para esto, ¿no? No, las únicas personas que se pusieron en contacto conmigo para brindarme apoyo, si necesitaba legal y psicológico, fueron las chicas de Empoderar, de Carlos Paz. Sí. Pero de la comuna no, porque de hecho, hasta donde por lo menos yo sé, no hay ningún observatorio ni ninguna agrupación de mujeres para mujeres. Bien. Bueno, ahí es todo un dato también, ¿no? De ver cómo está ausente, ¿no?, el Estado también cuando esto, ¿no? Ya hay un episodio de violencia, se está demandando herramientas de protección y la respuesta no está. Exacto.